Es inútil preguntarse quién ganó, cómo empezó y sobre todo por qué razón. Quienes lo saben no están aquí conmigo para responder estas preguntas que durante los últimos años han castigado mi cabeza. Es probable que se hayan llevado el secreto a la tumba. Una tumba como este agujero. O quizá peor, una fosa común, esférica, que alberga en su superficie a 6.000 millones de cadáveres. Cuando el Pentágono nos encomendó a mi mujer y a mí el proyecto, apenas teníamos 20 años. Éramos los superdotados del momento, y nunca llegamos a pensar que llegaría aquel día, el día del juicio final. Se presentó como en las escrituras, como un ladrón en la noche. Apenas 30 minutos bastaron para cambiar la faz de la Tierra. A día de hoy, sigo sin contactar con nadie. ¿Me creen afortunado? Juzguen ustedes mismos. El proyecto Jardín del Edén, un búnker de más de 5 kilómetros, una ciudad debajo de la Tierra, parques, carreteras, invernadero, hospital, biblioteca, cine, museo, zoo. Todo automatizado, con minifactorías agroalimentarias e industriales, robots y un computador central cuántico IQ7 de última generación, con capacidad de pensamiento, encargado del control de todo. Una central nuclear de fusión nos abastecía de energía limpia e ilimitada. Sin duda, la mayor tecnología de 2032. Todo al servicio de la humanidad, pero habitado únicamente por 4 personas. Adán y Eva nacieron en secreto hace 20 años, en 2032, un año antes del Holocausto. Creados genéticamente perfectos y confinados desde su nacimiento en el Jardín del Edén, junto a Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. Mi esposa y yo, preparados multidisciplinarmente, debíamos ser los encargados de su formación y cuidado. Conforme crecieran, se les debía explicar que eran huérfanos de padres distintos, recogidos y cobijados antes de la total destrucción. En el hipotético caso de que cumplieran 22 años sin que ocurriera desgracia de tales magnitudes, seríamos todos sustituidos por otras 4 personas de iguales características. La misión era lograr la reproducción libre y espontánea de ellos dos, con el fin de perpetuar la especie humana en el caso de un desastre global. Esta era la directriz principal de IQ7, conjuntamente con otras 2. Proteger y preservar la vida humana y autoconservarse como garante del proyecto. Para asegurar dicho fin, se contaba con un laboratorio de fecundación compuesto por incubadoras capaces de copiar al 100% el proceso de reproducción de un ser vivo a partir del ADN. Unida estaba una genoteca con genotipos variados de la raza humana y animal. Su educación no resultó fácil tras la muerte de mi querida esposa, calcinada en un incendio justo un año después de la guerra. Mis conversaciones con IQ7 y el verles crecer poco a poco no paliaron del todo mi tristeza y soledad. Adán se convirtió en un hombre. Me superó en inteligencia si cabe, sin embargo nunca pude corregir su arrogancia y algunas conductas psicópatas latentes en su interior que a veces me hacían estremecer. Eva, por el contrario, era un ser cuya belleza solo era equiparable a su inteligencia y dulzura. Con 20 años era ya toda una mujer. Y cuando se cruzaban nuestros ojos, mirarla a veces se hacía duro, muy duro. Ella conocía por aquel entonces el nulo parentesco que nos unía, pero nada de su origen ni del proyecto. Hasta un día. Aquel día presencié una ruptura entre ellos. Había presenciado muchas a lo largo del tiempo, pero nunca, nunca como esa. Adán tenía un carácter muy inestable e irritante, producto quizá de la falta de una figura materna, o bien por el largo confinamiento, el cual también había hecho mella en mí. Eva y yo nos fuimos acercando poco a poco, al tiempo que mis relaciones con Adán se deterioraban considerablemente. Noté cómo ella me miraba de forma especial. Al principio traté de frenar mis sentimientos, pero fue inútil. Se lo confesé todo. Mi amor, el proyecto, todo. creí enfermar. Ella me habló de su confusión de sentimientos y de su atracción por mí desde muy joven. Nos fundimos en un largo y apasionado beso. Pero todo sucedió muy rápido. Adán nos estaba espiando. Enfurecido trató de matarme. Forcejeamos y tras una caída por unas escaleras, se desnucó. IQ7 cumplió celosamente su programación. Mandó sus robots por mí para reprogramarme psíquicamente al tiempo que preparaba un clon de Adán. Logré fajarme de ellos y llegar hasta el centro neuronal del computador. Desconecté sus funciones vitales de pensamiento, dejando únicamente las automáticas de mantenimiento del centro. Lo maté. Escribo este email como última esperanza de que alguien lo reciba y lo lea. La guerra fue nuestro pecado, pero ya hemos pagado por él. Adjunto copia en mi diario. Fuera, los niveles de vida ya son óptimos. Hoy he vuelto a ver la luz del sol. Eva y yo formaremos una familia muy lejos de aquí. ¿Valió la pena? Postdata. He programado la autoconexión de IQ7 para dentro de 200 años. Dios creó el mundo en 7 días. Y quién sabe si un día nos encontraremos con él.